Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores, dirigida por mi pionero Armando Plata Camacho. Este ciclo de hoy es muy especial y agradezco mucho a Orlando Rivera por las dificultades de la música, como digamos, complicada, que no complicada para oír, sino complicada para encontrar información, porque quise irme a todas esas cosas de mis raíces que ya parecen un árbol antiguo, un cedro de 5000 años. Sonido Mauricio Amador, en la investigación 100% Orlando Rivera, en el apoyo de encontrar esas joyas Emilio Sánchez, y supongo que en el montaje estará Edilberto Aponte. Sergio Santos Mendes nació el 11 de febrero del 41. Músico brasileño que tiene, pues, imagínate, 80 años, 50 estrenos, y que fue uno de los primeros que internacionalizó la música de Brasil. Este trabajo en especial es dificilísimo de encontrar. Y yo me acuerdo que Luis Alfonso Salazar lo pidió para en los años 90. Este trabajo es del 89. O sea que lo tuve en Caracol Estéreo. Y después me dijo, escucha. Pide una copia. Y no sé por qué se perdió. Del trabajo Arará, con la voz de Graciña Laporace, el tema Night Life. Just 18 es un trabajo de Khalid. Me parece súper, súper bueno. Khalid Donald Robinson, él nació en Georgia en 1998, muy joven. Más conocido como Khalid, cantante, compositor. Contrato con Reinhardt Music y RCA Records. Su debut fue Location. Pero pues ustedes saben que a mí me gustan cosas más raras. American Teen es lo que vamos a buscar. Y en el 17 la combinación de todo esto para este hombre que ya tiene doble platino, etcétera. Y los dejo con el trabajo 18. El sonido super especial de Khalid. Too late this morning, but I think I'll be okay. I'll be okay. Damn, my car still smells like marijuana. My mom is gonna kill me, gonna kill me. Traffic's backed up from corner to corner, so I guess I'll hit the highway, the highway. Shake away all the stress off my shoulders. Gonna have a good day, a good day. Because I'm 18 and I still live with my parents. Yeah, they're not like yours. Well, yours are more understanding. I've never fell in love. I save those feelings for you. So let's do all the stupid shit that young kids do. It's me. Really been the smartest. Yeah, I've made my mistakes, my mistakes. You were there when times were at their darkest. Always showing me the way, lead the way. Your love seems to cut me deep, the sharpest. You'll always have a part of me, a part of me. Losing you has always been the hardest. I wish it were the old days. Cause I was 18 and I still live with my parents. Yeah, they weren't like yours. Well, yours were more understanding. I never fell in love. I saved those feelings for you. When we did all the stupid shit that young kids do. Just me. Jerry es el sexto álbum de estudio del cantante americano Bill Withers. Fue estrenado en 1977. Todo lo que ha hecho Bill Withers para mí es muy especial. Yo pienso que la voz de él, y como fue descubierto, era un mecánico en un garaje y estaba cantando y un promotor de discos fue a ver cómo iba su carro, un empresario de música. Y lo oyó y le dijo, ¿y usted por qué canta y eso de quién? Y me dijo, no, son cosas mías que yo hago chiflando y silbando porque pues soy muy pobre. Y me divierto pues arreglando frenos, arreglando el chasis de un carro, pero me hace falta mi verdadera inspiración. Y él le dijo, oígame, ¿por qué no me hace un demo? Y de ahí apareció el tema Ain't No Sunshine. Bill Withers es uno de los artistas más increíbles que tuvo la música americana, fallecido desafortunadamente hace muy pocos meses. Y él se llamaba William Harrison Withers Jr. A él se le dio en canciones como Lean on Me, Use Me, Just the Two of Us, A Lonely Day. Y esta canción que pues digamos no es la más destacada de él, pero se llama I Want to Spend the Night with You. Quiero pasar la noche contigo, con Bill Withers, 1977. Spend the night with you forever. Every time we wind up spending the night together. Nació en 1959 en Grasse. Para él la guitarra era su instrumento de cariño. Se fue a explorar música en Venezuela, en Brasil, y se chocó con la bossa nova. y pues él pareciera como si hubiera nacido antes allí y se hundió, se sumergió en el movimiento de Jean Gilberto Caetano Veloso, Chico Buarjoan, Michel Fugain, Yuri Buenaventura, Claude Nougaro, Pierre Barou, Philippe Baden-Powell y David Links para hacer lo que hizo. Y tristemente, desde hace, yo no les puedo mentir, 10 años, en los almacenes de música en París, que ya no existe sino uno, la FNAC, pues el hombre se fue, se desapareció. No sé, como que se dedicó a la vida lúdica y a la vida, digamos que, sibarita. Un hombre con buena pinta, con buena guitarra, y este trabajo se llama Blues Indigo, y de eso hemos tomado la canción Jules, Didier Soustrak. Bonjour Jules. Oui, je jubile, mais jaloux, jamais je te le jure. Même dans le jus, j'assurerai pour toi mon Jules. Dans le bain, je m'y mettrai, et pour toi, je ferai des bulles. Bonjour Jules, ba-da-da-da, bonjour Jules, ba-da-da-da, bonjour Jules, ba-da-da-da, bonjour Jules. Ah, en juger mon Jules, non, tu ne seras pas nul. Ni juge, ni Jules, au tas du cœur et du cou. Mon Jules et Juliette n'ont qu'à se faire coquette pour toi, Jules. Bonjour, Jules. Ba-ba-da-da-da. Bonjour, Jules. Ba-ba-da-da-da. Bonjour, Jules. Ba-ba-da-da-da. Bonjour, Jules. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bon Vamos a hacer el lanzamiento del nuevo trabajo de Diego Torres, noveno álbum de estudio, Atlántico a pie. Diego se une a la afroespañola ganadora del Grammy Buica en la canción Veneno, cuyas seductoras letras sugieren una aventura prohibida. Hay veneno, el que sabe bueno, me quiero adueñar de tu corazón, aunque sea ajeno. Dieguito Torres es una persona muy cercana a nosotros. En el programa lo hemos entrevistado, es muy familiar, es muy amigo de Emilio Sánchez y siempre ha estado pendiente porque se siente muy cómodo cuando hablamos con él. Aquí está lo último de Diego Torres, su tema Veneno con Buica. Yo conociendo tus secretos igual me entrego, y aunque no tenga defensa siempre me quedo. Por más que digan que el amor es traicionero, yo me aguanto este dolor porque te quiero. Si me quieres quédate. Sentirme preso. Pues el turno es para una de las canciones que más me movió el alma a comienzos de los años 70. Es de Paul McCartney y su viaje como solista que hizo con Linda McCartney, su esposa ya fallecida, y su grupo Wings, donde demostró ser, digamos que no el mejor, porque eso es lo que dejo a consideración de todos, Para mí sí, el mejor como solista de los Beatles, por encima de John Lennon. Pero son gustos personales. Muy prolífico y demasiado exitoso. Como solista con su grupo Wings hizo muchísimos trabajos y yo sí creería que demostró su talento solo, porque siempre antes, con ese compromiso de que las canciones eran Lennon y McCartney, pues nunca se supo realmente las cosas. Por lo menos Paul se casó bien. John, no tengo nada contra Yoko, pero por lo menos la belleza la dejó desde que yo la he visto, aunque la belleza es relativa y linda, pues sin ser una mujer muy atractiva, pues parecía muy, muy amable. Y es la madre de Stella McCartney, que hoy en día pues es una gran diseñadora. El tema fue número uno en el mundo. Yo quisiera la canción completa porque es un trabajo realmente importante en términos de pop. Y esto se llama Band on the Run, Paul McCartney, Wings. These four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again. estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Con ustedes Jaime Sánchez Cristo. En una profunda investigación hoy con muy corto tiempo Orlando Rivera. En el sonido el ídolo, el campeón, el champion, medalla olímpica de todo, Mauricio Amador. En el aporte de la investigación de dónde conseguir estas canciones que son a veces difíciles, Emilio Sánchez, y en el sonido ultragaláctico, yo creería que el emprendedor más grande de la Torre Sonora, con sus 75 años, sigue produciendo. My Funny Valentine es del nuevo disco de Sting. No lo puse hace 15 días porque no tuve tiempo. Pero es una de las colaboraciones más asombrosas de ideas y artistas. My Funny Valentine, que pues abarca la música de antaño, de los 30s de Rodgers and Hart, una de las grandes creaciones del teatro de Broadway, con una de las mayores fuerzas del jazz. Con Jordan Rakey, nació... yo no sé en dónde, es de Nueva Zelanda o Australia, de por allá, de Down Under, y pues está viviendo en Londres y allí hace este trabajo muy bonito con Sting, que es el clásico de amor, My Funny Valentine. My Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile in my heart. Photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. your mouth a little weak when you open it to speak. Are you smart? Don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. El turno es para una canción pues bien bonita y difícil de encontrar, de el trabajo Canzoni e Canzonette, de fecha 2016, con una chica que se llama Melania. No es Melania Trump, no es tan bonita, aunque la belleza, como dice Orlando, está en la belleza de quien la mira. La canción se llama Mala Femina y fue escrita por Toto en 1951. No el grupo Toro, ¿no? No los hermanitos por caro que, no sé, todos los días cumplen años. Yo no sé qué pasa con ellos. Y fue primero interpretada por Giacomo Ronda. También tiene un cover de Arturo Coppola. Pero este es el trabajo de 2016 con esta canción que les va a encantar, que estoy seguro que Orlando tiene en su corazón cuando caminaba cabizbajo por las calles de Roma. Para ustedes, Melania. Si ha visto fatta un'altra, quello che hai fatto a me, stomma da vista accisa, e vuol sapere perché. Perché ingolfata terra, femmina con me, non c'è una stoppa nomma. Onesto come a me, femmina, tu si ama la femmina, chi suo chi è fatto chiagnerà, lacrima e infamità. Femmina, se tu peggio una vipera, mentre cade l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve ben ganna. Bene t'odio, non te posso scordare. Te voglio ancora bene e tu non sai perché. Amora, sei stato tu per me. E mo per un capriccio distrutto in me, ma Dio non ti perdona quella che hai fatto a me. E femmina, tu sei una mala femmina, che sto che hai fatto chiagnerà la croma infamità. Vipera, mentre se cade l'anima non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Este tema me encanta, lo quiero volver a poner porque me parece que a veces hay que reconocer cuando los productos son buenos. Yo nunca me imaginé que Justin Bieber haría música buena, pero a las mujeres les encanta y lo respeto muchísimo. Como su suegro, el gran Eumir Deodato, uno de los mejores arreglistas y compositores de Brasil, pues piensa de él. Piensa que es un cretino. De hecho, su nieta, no es el suegro, es el abuelo de, o sea, es el abuelo de la hija que se casó con Justin y dijo, mire, yo no tengo nada que hacer allá. A mí ese man me parece un, mejor dicho, no me muestren qué toque y qué hace. Para evitarme todo ese rollo, yo no voy al matrimonio de mi nieta. Y nunca fui. Pero pues no hay que desconocer que de su álbum Justice, esto de Justin Bieber, Daniel Caesar y Given, que se llama Peaches, es lindo. My peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my life right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, oh, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go, oh. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. The days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her. Left her baggage for a moment. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I get the feeling so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been, oh. Don't be distracted. Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. A continuación, Visa Múltiple con Emilio Sánchez. En el sonido, Mauricio Amador, en una investigación realmente exhaustiva y con muy corto tiempo, Orlando Rivera. Aporté algo, pero no doy crédito a mi trabajo, solo de presentador, diría yo, y de la selección musical, porque Orlando lo hizo todo. Y en el sonido, el intergaláctico, Edilberto Aponte. Private Eyes fue una canción que fue muy famosa en los 80s por el dúo Hall & Oates. Sé que a Nicolás Samper le parece que Oates es un bagazo, lo cual pues yo no creo, porque si están juntos, pues es que siempre hace uno más que el otro. Eso sí, si los dos son tan buenas, pues los dúos no existirían. Simon y Garfunkel, ¿quién hizo todo? Pues Paul Simon. Garfunkel era un vago. Y así, si quieren, les hablamos de todos los dúos, pero hoy no es tema para criticar, sino para celebrar que estamos vivos. El tema de Tawatay, un gran DJ japonés, y su versión súper moderna de Private Eyes.